básicamente trabajando redes de mercadeo. En el 96, cuando las cosas en Colombia se complicaron muchísimo en la parte de trabajo, decidí, o no decidí, me decidieron, alguien me compartió la información sobre redes de mercadeo, sobre marketing por relaciones. En aquella ocasión, tal vez como muchos de los aquí presentes, los invitados, con mucho escepticismo empecé a escuchar sobre las redes de mercadeo. Y hubo cosas que me gustaron y cosas en que no. Hace 4 años fui invitado a participar, a formar parte de un equipo que se llama Dream Team Networkers y que ustedes están viendo ahora en la pantalla de sus computadores, están viendo la página web de Dream Team Networkers. Este equipo, o sea, las personas que integraban este equipo me llamaron, me invitaron a formar parte de ese equipo para poder desarrollar una opción que había en el mercado con una compañía que se llamaba For Life. Yo no sé ustedes cómo la hayan tomado, pero inicialmente para mí no fue como la gran cosa. Cuando me llamaron y me contaron de qué significaba la compañía, el producto básicamente, porque normalmente en estos casos muchas veces a ti te hablan del producto. Algunas personas cuando están enfocadas en la parte de la salud o cuando tienen un problema de salud y le hablan del producto, pues es perfecto. Pero en el caso personal, yo no estaba interesado en productos porque no tenía ningún tipo en ese momento ningún tipo de problema de salud aparente, por consiguiente los productos no eran como mi atención, no llamaban mucho mi atención. Pero tampoco llamaba la atención cuando me dijeron que el producto era un derivado de la leche, del suero de la leche, un derivado que se obtenía del calostro de las vacas y del suero. Y en Colombia, pues el suero se utiliza generalmente, el suero es básicamente un desecho de cuando se saca el queso, la cuajada de la leche, se obtiene el suero y ese suero se desperdicia. Y a mí me dieron una información errada porque no era suero, no es suero lo que se utiliza, pero pues en ese momento me dijeron eso y no estuve muy interesado en este proceso. Sin embargo, yo escuché la propuesta por la persona que me estaba invitando. Yo creo que la gran mayoría, si no todos, los que en este momento estamos presentes en la sala, inicialmente lo que escuchamos es a la persona que nos invita. No importa si nos está invitando por correo electrónico, no importa si nos está invitando a través de una llamada telefónica, o no importa si esa persona se sentó con nosotros o nos encontramos en un sitio y nos compartió, nos invitó a escuchar la propuesta. En estos casos, nosotros estas opciones las consideramos en el 95% por la persona que nos está invitando a nosotros a formar parte de este tipo de negocios. ¿Cuál es la motivación de cada una, de cada persona de las que está allí dentro? La que sea. No importa qué motivación te traiga esta tarde a escuchar esta oportunidad, a escuchar estas conferencias. Es válida cualquiera que sea. Si estás acá por salud, perfecto. Es maravilloso porque vas a escuchar una información con la cual después vas a poder decidir si lo que te están diciendo es o no lo que estás buscando. Si la motivación es financiera, también espectacular. Porque en realidad el hecho de que en esta trabajando con esta compañía como proveedora y en esta organización hay alrededor de 30.000 personas que se han establecido en esta red en escasos 4 años, con resultados realmente espectaculares. Entonces, resultados financieros bien importantes y sobre todo hemos visto tener resultados a personas que en su vida habían tenido resultados en otras organizaciones de este mismo tipo. Entonces, si la motivación es financiera, perfecto. Ahora, si la motivación no es financiera, si la motivación es de tipo de crecimiento, de desarrollo personal, también está en la posición, en el lugar adecuado. Esta tarde, en oportunidad, a este evento le llamamos oportunidad, presentación de la oportunidad. Podríamos llamarle también presentación de la opción que nos ofrece el mercado. En este momento en el mercado hay oportunidades que nosotros podemos aprovechar. Y lo que yo quiero decirles esta tarde es la manera en que nosotros más fácilmente podemos aprovechar esas opciones que nos ofrece el mercado. A veces nosotros nos cerramos nuestra mente, cerramos las posibilidades y nos dispersamos. No tenemos en cuenta lo que puede estar ofreciendo el mercado. Para eso los ejemplos son muchísimos. En Latinoamérica, por ejemplo, la gente piensa que si se va a Europa y que si se va a Estados Unidos va a resolver sus problemas financieros. Y resulta que cuando llega a Europa, cuando llega a Estados Unidos, se da cuenta que no hay tal, porque allá también hay dificultades para conseguir, para resolver su situación. Y terminan haciendo lo que en sus países de origen, en sus países natales, jamás harían, desempeñando labores que en sus países natales nunca realizarían. Y simple y llanamente, muy personalmente pienso que es que la persona no está lista, no está abierta, no está, como que no ha creado esa posibilidad de que en su mismo país, en su país de origen, puede resolver su situación. Y las personas que viven en países desarrollados, pues se encuentran en estas opciones respuestas importantes también a la parte de generación de ingresos, también en la parte de salud y pues también en la parte de desarrollo personal, que en último es el motor que permite el crecimiento de un negocio de este tipo. Ahora, yo les comencé diciendo que hace 4 años a mí me invitaron a formar parte de un equipo. En este momento yo les estoy haciendo el mismo llamado, la misma invitación a cada uno de los que aún no ingresan, a cada uno de los que esta tarde asiste como invitado, a que considere la opción de convertirse en un asociado al equipo, a la organización, a la red. ¿Y por qué les digo esto? Porque personalmente, y digo personalmente porque no quiero comprometer pues la opinión de otras personas, todas las opiniones son igualmente respetables porque la opinión es el punto de vista de la persona y si la persona es respetable pues su punto de vista es igualmente respetable. Pero en mi caso personal yo quiero decirles que yo siento que la oportunidad la ofrece el sistema de redes de mercadeo, el sistema de marketing por relaciones. O sea, en este tipo, en estas opciones hay una compañía o hay unas compañías que te ofrece, que necesitan vender su producto y que han decidido que van a comercializar los productos a través de una red o de redes de mercadeo. Y nosotros, como distribuidores, el simple hecho de que exista una metodología de comercializar, de distribuir bienes y servicios de esta forma, nos permite a nosotros aprovechar para crear nuestra red de mercadeo, para crear nuestra organización. ¿Y cómo hacemos eso? La mejor forma de crear una red de mercadeo, de crear un negocio propio a través de redes de mercadeo, es uniéndose a una red que ya venga funcionando. Por eso de pronto nosotros, como Dream Team Networkers, somos en este momento una red y una organización tan fuerte, porque nosotros invitamos a las personas a que se unan a nuestra organización. Y luego, lógicamente, hacemos las compras de los productos y nos unimos, tenemos un socio comercial o una compañía proveedora con la cual nosotros, es un ingrediente más del negocio, con lo cual nosotros generamos los ingresos, con lo cual nosotros generamos la distribución. Y para elegir esa compañía o esas compañías, esa compañía proveedora, pues hemos tomado cierto tipo de consideraciones o han algunas de las personas de nuestra organización tomado cierto tipo de consideraciones de acuerdo a la experiencia que ellos mismos ya manejan en este campo. A ver, me explico un poquito esto, explico un poquito esto. ¿Por qué digo que la red de mercadeo es la oportunidad que tienes? Porque si tú te asocias a través de una red de mercadeo, vas a poder recibir ingresos económicos que de otra forma no lo vas a hacer, no va a suceder. Entonces, si eres una persona y estás sola, estás abierta, no estás asociada a nada, conseguir beneficios que están destinados a una organización no va a ser posible. Pero cuando te unes a una red de mercadeo, el primer paso después de que te has unido a una red de mercadeo es conformar tu propio equipo de frontales, tu propio equipo de referidos directos. Es llamar a esas personas que generalmente tú conoces y proponerles que hagan lo mismo que tú estás haciendo, que te unas a la red de mercadeo en la cual tú crees y estás seguro por las condiciones que has visto que vas a tener el mejor resultado y que te van a ayudar y apoyar a tener el mejor resultado. Entonces, cuando formas tu propio equipo de empresarios frontales invitados a la organización por ti y estas personas han aceptado esos frontales, normalmente son equipos no muy grandes. A ver, en este momento yo tengo la posición de diamante internacional. Efectivamente, yo tengo cinco líneas, cinco patas o cinco frontales que son los que con los cuales trabajamos de forma mancomunada y regular. Eso es como mi equipo personal de frontales. Al mismo tiempo, yo formo parte de otro equipo que es mi línea ascendente, la organización Dream Team Networkers. Entonces, cuando yo me uní a la red, me uní a Dream Team Networkers, entré a formar parte de un equipo, del equipo personal de José Gabriel Londoño. En ese momento, mi siguiente paso, una vez que yo ya formaba parte del equipo de José Gabriel, fue conformar mi propio equipo de frontales. ¿Cómo hice yo esa tarea? Muy sencillo. Llamé en aquella ocasión seis personas y les conté que había en el mercado una compañía que se llamaba For Life, que tenía un producto novedoso con la cual nosotros podíamos, si nos asociábamos, si ellos se asociaban conmigo, si aceptaban ser mi equipo personal, podíamos obtener unos excelentes resultados en cuanto a la distribución del producto y a ganar parte del ingreso que For Life estaba repartiendo entre las personas que hacían el trabajo. Cuando me presentaron la oportunidad, me dieron puntos importantes o me comentaron puntos importantes que me llamaron la atención. El primer punto importante que a mí me llamó la atención fue respecto al tiempo que la compañía llevaba en el mercado. En ese entonces la compañía tenía 6 años, hoy tiene 10 años de estar en el mercado. Fue el primer punto que para mí fue importante. Pero más que llevar a 6 años o 10 años, era el hecho de saber que la compañía se estaba abriendo al mundo entero, que estaba abriendo nuevos mercados, estaba creciendo rápidamente y que si la compañía crece rápidamente, para mí va a ser más fácil ingresar nuevas personas a la organización y para cada uno de los miembros de mi organización es más fácil ingresar miembros nuevos a la organización, ingresar nuevos asociados a la organización, porque pues va a existir el boom. El comentario de muchas personas y eso es importante para que el negocio crezca. El siguiente punto que para mí realmente fue importante fue lo relacionado con el producto. Yo siempre he considerado que en el negocio de redes de mercadeo, lo que está en juego, y lo dije hace un rato, es la confianza que cada una de las personas que ustedes conocen tengan en ustedes. Uno de los factores de éxito en la vida es cuántas personas te conocen a ti de manera positiva. O sea, cuando hay bastantes personas que te conocen a ti y te reconocen como una persona confiable, Eso es un gran capital, es un gran activo en la vida. Si cuentas tú con ese activo, tienes algo que se llama credibilidad. Por consiguiente, es importante fijarse uno en el tipo de productos al cual uno va a avalar, porque uno lo que va es a brindar su aval, brindar como la garantía, como decirles, mira, este producto pueden tener confianza en él porque es bueno. Las personas no van a creer en el producto, no lo conocen. Las personas no creen en la compañía, no la conocen. Las personas creen en ti. Y por eso uno debe fijarse en qué producto uno va a poner su aval, porque después, si el producto no funciona o si el producto es cosa distinta a lo que uno está diciendo, quien va a quedar mal no es el producto, quien queda mal es uno mismo. Por consiguiente, en aquella ocasión, cuando a mí me estaban presentando la oportunidad, me estaban hablando de lo que era, la pregunta que yo le hice a esa persona que tenía en este momento, que tenía en ese entonces 6 años de estar en la compañía es, ¿este producto realmente funciona? O sea, lo que dicen en los testimonios, lo que dicen en la literatura, ¿es real, es cierto? ¿O simplemente lo dicen intentando encontrar ingenuos que lo compren? La persona que me estaba compartiendo, que me estaba hablando del producto, me contó su historia y me contó cómo el producto, cómo consumir este producto transformó su vida en el campo desde el punto de vista de la salud. En ese instante me interesé por conocer otras historias de éxito también relacionadas al producto, pero más importante que eso fue tomar mi propia referencia, es decir, consumir el producto yo, a ver qué pasaba con eso. Yo siempre he dicho que cuando uno entra a un negocio de redes de mercadeo, desde el punto de vista no del producto, sino del negocio, lo único que uno debe esperar del producto es que no lo envenene si se lo toma. Pero en este caso, cuando uno va a entrar a una empresa de estas, y el objetivo es dar a conocer en el medio en donde uno se mueve los productos que la compañía distribuye, porque en eso básicamente inicialmente va a estar el dinero en las ventas. Yo realmente quería saber si este producto funcionaba o no funcionaba. Escuché muchos testimonios, me inscribí, me llegaron mis primeros productos. Empecé a probar esos primeros productos y algunas personas también compraron los productos, porque les digo, estas personas creían en mí cuando yo les dije la calidad del producto, compraron el producto y posterior. Posterior a eso, recibí beneficios realmente importantes en mi salud, pero las personas que compraron los productos también empezaron a hablarme de una manera, pues, interesante sobre el producto, pero más importante que eso fue que las personas que compraron los productos volvieron a comprar nuevamente. Hubo recompra. Y en Colombia tiene el producto más costoso de la compañía a nivel mundial por cuestiones de impuestos y por una cantidad de cosas de estas. Entonces el producto que se vende en Colombia es el producto más costoso en la compañía. A partir de esto, las personas consumieron el producto, algunas lo consumieron en 10, 15 días y repitieron la compra. Entonces, mi percepción personal es que el producto funcionaba porque nadie invierte $200 en un producto que no, $100, perdón, en un producto, en un segundo producto, cuando el primero no le funciona para nada. A partir de allí, me interesé mucho más en conocer de qué se trataba este producto. Cuando yo sabía que se llamaba transfer factor, yo sabía que era una molécula, pero allí también ya me puse en el plan de averiguar, pues, quién lo había descubierto, el doctor Sherwin Lawrence en 1949, cómo lo había descubierto. Me puse en el plan de averiguar qué había de soporte técnico sobre el producto, soporte de ya científico. Me puse a ver, en el plan de averiguar todo eso, me puse a averiguar la historia de cómo se había generado la compañía, quién eran las personas que estaban enfrente de la compañía, qué responsabilidad tenían estas personas, y todo eso realmente fue información que reforzaba cada vez más el sentimiento de que estaba en una buena compañía y sobre todo con un excepcional producto. El siguiente paso fue si eso que me estaban diciendo que yo iba a ganar era cierto, o sea, si era cierto que se ganaba dinero y además yo vivo en Colombia y la compañía es de Estados Unidos, entonces si esa compañía me iba a pagar acá en Colombia. Efectivamente, llegó el momento en que la compañía efectuaba sus pagos y a mí me llegó un cheque a Colombia. Ríanse todos. Me llegó un cheque y fui a cobrarlo y nadie me lo quería cambiar. Tenía dinero y no tenía. Tenía un cheque de un banco de Estados Unidos que decía que yo me había ganado $255, pero cuando lo fui a cambiar, ninguna empresa de las que cambian cheque acá me quería cambiar el cheque. Dije, bueno, valiente gracias, ahora me tengo que ir a Estados Unidos a que me lo cambien. Y entonces, pero bueno, por lo menos yo tenía un cheque en la mano que decía que efectivamente la compañía, que por ahí pagaba los cheques en la forma como lo estaba haciendo. Finalmente logramos que una casa de cambio gestionara, averiguara en Estados Unidos si los cheques eran realmente buenos y nos cambiara y sí, empezó a hacernos los cambios, a hacernos las operaciones. Eso funcionó. Cuando todo esto funcionó y ese cheque, aunque no era mucho, eran $255, y yo andaba con ese cheque por todos lados, a todo el mundo le mostraba mi cheque de $255, y en ese mes yo creo que fue el mes que más personas ingresaron en mi organización. En el segundo mes de haber ingresado fue el mes que más personas ingresaron, porque muchas personas estaban esperando ver si a mí me pagaban, muchas personas estaban esperando ver si los productos funcionaban, muchas personas estaban esperando ver resultados. Cuando en ese entonces, cuando comencé, no había nada, no existía nada. En Colombia era apenas un proyecto y la información que dábamos era errada, no era cierto, no sabíamos muy poquito. Entonces, quiero decirles una cosa, las personas que hoy están queriendo arrancar en el negocio o arrancando, tienen toda una autopista para hacer el negocio, tienen toda el camino ya adelantado, tienen técnicas, tienen estrategias, tienen gente debidamente capacitada, lista a apoyarles para que ustedes creen sus organizaciones, para que ustedes desarrollen sus negocios. Y lo que nosotros nos tardamos 4 años en lograr, es muy probable que ustedes lo hagan en la mitad, en 2 años o en menos, porque ahora la credibilidad en relación al producto realmente es muchísimo más. For Life, cuando comencé, solamente tenía oficinas corporativas en 5 o 6 países, los demás eran negocios emergentes. Hoy en día, For Life tiene oficinas corporativas en 47 países y sigue creciendo. Entonces, el producto ha demostrado ser excepcional, de una gran calidad. Yo no digo que no puedan haber productos mejores o que no vayan a salir en productos mejores, porque lo que hoy es extraordinario, mañana ya no lo es. Y es muy probable que en este mismo momento ya existan productos que superan los que nosotros tenemos. Pero yo todavía no los conozco. Y probablemente haya una oportunidad de negocios que mejore la que tenemos, porque este mundo es, lo único que es cierto es el cambio. Todos los días están cambiando y apareciendo cosas nuevas y como seres humanos siempre estamos aplicando una tecnología que llama benchmarking, en donde nosotros estamos mirando qué está haciendo bien el otro para mejorarlo, para superarlo. Y de esa forma pues es que hay evolución y todo eso es perfecto. Pero por ahora, ingresando a un equipo de trabajo como Dream Team Networkers, les podemos garantizar que tenemos los ojos muy abiertos para saber qué es lo bueno que viene para todos como organización. Porque nosotros en Dream Team Networkers somos eso, una organización en donde nuestro principal objetivo no es cuánto producto ustedes venden. Nuestro principal objetivo es que cada una de las personas que ingresan al equipo tengan resultados. Que cada una de las personas que ingresan al equipo consigan los objetivos que vienen buscando, bien sea de salud, de dinero o de desarrollo personal. Por eso, ahí es donde está el cambio. Yo no quiero hablarle mucho de cifras porque pienso que la persona que les invitó les puede decir eso más fácilmente. A través de sala de voz es un poquito complicado explicar cifras y todo eso. Lo que quiero decirles es que en el caso, por ejemplo, de 4Life, la oportunidad que ofrece 4Life al distribuir sus productos, 4Life habla de un 64% de retorno de lo que recibe a los distribuidores. Para eso, entonces, está el bono de inicio rápido, que cuando tú ingresas a una persona nueva que compre en que haga su primer pedido de inscripción, el 25% de los puntos que esa persona compra los van en forma de dólares, cada punto un dólar, te lo van a consignar en tu cuenta personal por haber invitado, por haber traído esa persona a la organización. Si haces tres personas, si en vez de una son tres personas nuevas, y esas mismas tres personas al mes siguiente repiten su compra mínima, en el caso de 4Life son 100 puntos, entonces al tercer mes vas a cobrar un bono adicional. Ese bono adicional tiene el nombre de Power Pool. Cuando tú invitas a una persona, esa persona es tu referido directo. Cuando esa persona que tú invitas invita a otro, es tu referido de segundo nivel. Cuando el referido de segundo nivel invita a una persona de primer nivel, para ti es tu referido de tercer nivel o tu asociado de tercer nivel. En ese caso, cuando las personas hacen esto, van creando la organización, la red, y 4Life también tiene un porcentaje de pago para el primer nivel, para el segundo nivel, para el tercer nivel, luego de que se han pagado las compras del bono rápido, o sea, a partir de la segunda compra o las compras sucesivas. Ahora, si esto les está sonando enredado, si no están entendiendo nada de lo que estoy diciendo, no se preocupen por eso. La realidad es que a todos nos ha pasado igual. Yo no sé si haya una sola persona de las que en este momento están en la organización que tienen resultados con rangos de diamante presidencial, internacional, oro, que cuando le contaron la primera vez sobre la oportunidad, entendió los porcentajes y entendió todo eso. En mi caso personal, yo en ese entonces no entendí mucha cosa de la que me estaban diciendo. Así que tampoco tienen que ocuparse por eso, porque eso está plenamente establecido y definido, y hay una computadora que se encarga de llevar todos esos procesos. Lo que yo entendí en ese momento, cuando me hicieron la propuesta de negocio, es que si yo presentaba un grupo de personas, 4, 5, 6, 7 personas, que como yo, repitieran lo mismo que estaba haciendo, iba a tener un ingreso bien importante. Yo llamé 6 personas. De las 6 personas, una dijo que no quería, que no le interesaba, que nada. Y con las otras 5, empecé a trabajar. Mi objetivo era hacer mi equipo personal de trabajo, y luego que ya tenía mi equipo personal de trabajo, dedicarme a que cada uno de esas 6 personas que yo había traído al negocio también tuviera como mínimo 5, 6, 7 personas que también quisieran hacer el negocio. Y que una vez cada una de esas personas estaban en el negocio, nosotros todos nos pusiéramos en el plan de que cada persona tuviera su equipo personal de trabajo. Es decir, que cada quien tuviera sus 5, 6, 7 frontales con los cuales hiciera el negocio y se dedicara a ayudarle a esas personas. Luego que tuviéramos una estructura más o menos grande, podíamos incorporar una persona adicional y ayudarle a que se desarrollara, porque ya íbamos a tener un ingreso que nos podía soportar la información que nosotros, nos podía soportar el trabajo que estábamos haciendo sin estar preocupándonos mucho por de dónde íbamos a conseguir el ingreso del mes siguiente, para cancelar los costos del mes actual. Entonces, de esa manera trabajamos, de esa manera, ese fue mi actuar, ese fue mi trabajo. Estaba dedicado, después de que tenía ya mi equipo, y la verdad es que mi equipo inicial lo hice como en unas 2 horas, eso me tardé llamando a las personas con las que yo quería trabajar, con las personas con las que yo quería desarrollar este negocio. Yo les propongo a ustedes una cosa. Les propongo que consideren la siguiente situación. Y esto va para las personas que son nuevos, que hoy están apenas considerando ingresar, las que acaban de ingresar y las que ya están en el negocio, porque a cualquiera le sirve esta opción. Consideren esta situación. Hagan de cuenta que ustedes los acaban de nombrar directores generales para un proyecto comercial allá en su respectivo país. Ustedes son los directores generales. Ahora, una vez ya están nombrados, su primera asignación, su primera tarea es que antes de una semana o dos semanas, tal vez, o en lo que queda del mes, ustedes decidan con qué equipo, cuáles son las personas con las cuales ustedes quisieran hacer equipo para desarrollar este negocio. Su primera tarea, la tarea que ustedes les colocan es conformar su equipo personal de trabajo, el equipo con el que van a desarrollar todo el trabajo a nivel de proyecto a nivel nacional. ¿Con qué personas ustedes van a trabajar? ¿Con qué persona les gustaría estar en esta actividad? Ahora que ya están pensando en esas personas, yo les sugiero una cosa, cojan papel y lápiz y coloquen esos nombres y esos teléfonos y llámenlos y cuéntenles lo que ustedes están conociendo, lo que ustedes están descubriendo. Para que esas personas, y con esas personas hagan equipo, con esas personas conformen su equipo personal. Estas personas, ¿qué tienen que hacer? Exactamente lo mismo que ustedes. Es decir, cuéntenle a ustedes, a ellos, la misma situación, pídanles que hagan, que piensen con qué personas ellos establecerían su equipo personal de negocios para desarrollar la actividad en la cual se están encomendando. Y muéstrenle las ganancias que obtendrían a nivel de salud con los productos, a nivel financiero con la oportunidad de ingresos y a nivel de desarrollo personal con el proceso de entrenamiento que se tiene en Dream Team Networkers. Ahora, ¿por qué siempre nosotros hablamos de oportunidad de salud, de oportunidad de ingresos financieros y de oportunidad de desarrollo personal? Porque con los productos, son productos de salud, entonces mejoramos la salud al consumirlos. Como estamos haciendo una actividad de referir personas, de incorporar personas, de dar a conocer los productos y lo que representa 4Life, con eso obtenemos ganancias en dinero, porque 4Life destina hasta el 64% para compensar a las personas que están haciendo este trabajo a través de la red. Y desarrollo personal, porque el camino hacia la libertad financiera es un camino de crecimiento personal, es un camino de desarrollo interior. En la medida en que nosotros crezcamos como personas, también vamos a crecer en los otros aspectos. Por eso es, siempre estamos hablando de crecimiento personal, siempre estamos hablando de oportunidad de negocios a nivel de financiero y siempre estamos hablando de mejorar la calidad de vida desde el punto de vista de la salud. Para nosotros es fundamental considerar los tres aspectos. Y por eso, cuando te unes a un equipo como Dream Team Networkers, tú estás teniendo una triple oportunidad. La oportunidad de mejorar tu salud, de mejorar tu calidad de vida con los productos, mejorar tu bienestar, porque no solamente pueden ser productos de salud, pero en este caso son productos de salud que mejoran tu calidad de vida al fortalecer tu salud. Es la oportunidad financiera al recomendar los productos, al mostrar esta actividad a otras personas que también la hacen, nosotros vamos a recibir una compensación por ello. Y definitivamente el motor, el respaldo o la columna vertebral, que es el desarrollo personal, el crecimiento personal. Bien. Es como básicamente lo que quería contarles, lo que quería compartir esta tarde con ustedes. Yo los invito a que se pongan en contacto con la persona que les invitó, la persona que quiso que ustedes estuvieran. estuvieran esta tarde acá en esta sala, que le pregunten más detalles, pero más importante que eso, que les digan de qué manera ustedes pueden entrar a formar parte de un equipo como Dream Team Networkers, que va con toda seguridad a luchar, a trabajar para que tanto usted como yo tengamos sigamos teniendo los resultados que todos estamos teniendo. Póngase en contacto con la persona que le invitó, pídale detalles, continúe investigando si siente que todavía no tiene la información necesaria y tome la decisión. La decisión o de estar acá con nosotros o pues lógicamente no estarlo también es una decisión. Pero sería fantástico que también formaras parte de nuestro gran equipo, de nuestra gran familia. Muy buenas tardes para todos, buenas tardes en Latinoamérica, buenas noches en Europa, y ha sido un placer compartir con ustedes.